Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Del horcón de mis mayores, estamos otra vez acá compartiéndoles un poco de nuestra música, de la música folclórica de nuestro país, de la Argentina, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Soy Juan Sumaeta, llego desde la vecina localidad de Luyaba para, bueno, traerles un poquito, llevarles a sus casas por medio de sus radios transistores, de sus teléfonos, de su computadora, como sea que lo estén escuchando. Una horita de este folclore de nuestro país, de este legado que nos han dejado nuestros mayores y de estas nuevas expresiones que nos van trayendo todos los grupos que todo el tiempo eligen el folclore como su manera de expresar la música. Este es un programa especial porque se ha hecho esperar el pequeño y humildísimo homenaje que le vamos a hacer a Ramón Ayala a partir del horcón de mis mayores, que nos ha abandonado hace un par de semanas, un mes quizás, en el cual, bueno, hemos decidido compartirles un poco de este homenaje, de la trayectoria, de una manera muy resumida, de la vida musical de este gran maestro, este gran referente de nuestra música. Así que hecha la bienvenida, después vamos a tener la difusión como tenemos siempre, después vamos a tener la horita de música que va a ser especial también porque va a ser la cantata riojana. Mínimamente vamos a hablar de la cantata riojana en el bloque dedicado a Ramón, pero ha sido un proyecto en el cual se ha intentado contar la historia de La Rioja a partir de la música, ¿no? Bueno, yo les voy a también a recomendar que vean un documental que ha hecho Silvia Majul que se llama Un pueblo hecho canción, y ahí de primera mano van a encontrar lo que es la historia de Ramón Navarro. Él la va a contar y está muy bien hecho el documental y cuenta algunas cositas muy entrañables de la vida de él y también de su obra. Y ahí hablan también mucho de lo que él mismo habla, de lo que ha sido la cantata riojana, en la cual se jugaba mucho desde lo artístico, desde lo histórico, desde quienes la habían propuesto a la cantata, y con todo éxito terminó resultando esta propuesta en la misma ciudad de La Rioja, en la misma provincia. En el caso de la horita de música de hoy, vamos a tener la cantata propuesta por todas artistas femeninas. Así que, bueno, estamos contentos de poder compartirles toda esta información, toda esta música. Ya regresamos con el horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música. Especial hoy, domingo 13 de julio del 2025, dedicado a Ramón Navarro, el riojano. Siendo un joven que salía de la adolescencia, las añoranzas le hicieron nacer sus primeras canciones, pero esas añoranzas estaban bien nutridas de paisaje, de emociones, de sensaciones y vivencias, de pertenencia y construcción de identidad, de sentido de la justicia y una gran convicción. Alrededor de los 18, 19 años creó algunas de sus canciones más relevantes y así comenzaremos escuchando una de las más conocidas que le surgió en La Plata durante su época de estudiante. Escuchamos entonces La Chayita del Vidalero y luego al regreso les comento un poquito más de quién estamos hablando, aunque ya seguramente se están imaginando algo. La envejeció los extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida. Chayita del Vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos. Una versión en la cual Ramón Navarro, autor de la canción, claro está, de él estábamos hablando, estaba acompañado por Ligia Piro y Luis Salinas, canción que cuenta con innumerables versiones. Contaba Ramón acerca de la misma: cuando me enamoré de las guitarras y de la chaya en mi pueblo de Chuquis, al verme entusiasmado con eso, producto en buena parte de la admiración que tenía por referentes como José Oyola, los hermanos Albarracín, el cantante Antonio Benítez, recuerdo que mi padre, odontólogo de él, me decía: hacé lo que quieras, pero tené un título de algo, porque la música no es fácil. Luego me vine a La Plata a estudiar agronomía, porque pensé que esta disciplina tenía una relación más directa con el campo, las vacas, el folclore y las lechuzas. Pero después vi que no era tan así y me decidí por abogacía. En eso, cuando andaba por el segundo año de la carrera, me nació Chayita del Vidalero. Me cayó un día del año 53 porque me moría de nostalgia por mi pueblo. Recuerdo que la tuve que repetir varias veces porque, claro, yo no sabía escribir música. Años más tarde, junto a Jorge Paglia, alumbrarían otra chaya legendaria, la Chaya de los Pobres. La compartimos a continuación en la versión de las voces de Orán, recordando también al recientemente desaparecido físicamente Federico Córdoba, a quien ya homenajearemos en adelante, y al querido y recordado Ucucha Franco. Tanto mirar sin verte, me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya, me voy sin caminos, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval, solito me voy a chumar. Y con apero de coplas, mi potro de gritos, yo le iré ensillar. Chaya de los pobres, te iré esperar con una vidala para cantar. Con gustito aloja mi carnaval, sube tu fuego en el polvaderal, sube tu fuego en el polvaderal. Cuando la chaya del pobre se aroma de albahaca de un tiempo mejor, ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Entonces pa'l carnaval, con todo me iré chumar. Y con apero de coplas, mi potro de grito, yo le iré ensillar. Chaya de los pobres, te he de esperar con una vidala para cantar. Con gustito aloja mi carnaval, sube tu fuego en el polvaderal, sube tu fuego en el polvaderal, sube tu fuego en el polvaderal. Chaya de los pobres, te he de esperar. Nadie ausencias en su alma. Me encanta que pase eso. Eso es lo que decía Ramón, contando que muchas veces en sobremesas o ruedas de guitarra y canto escuchaba una zamba que hizo de jovencito. La cantan y ni saben que he sido yo el que la he hecho. Y me gusta que pase eso porque no hay compromiso. No es que la cantan porque yo estoy presente. Muchas veces ni digo que he sido yo el que la he hecho. Es además probablemente la primer zamba con la que la mayoría de los guitarreros empezamos a empuñar la viola para acompañarnos. Vamos a escuchar Coplas del Valle. Primero hay una perlita de Rally Barrio Nuevo y luego vamos a continuar con Emiliano Servini. Coplita del Valle, Coplas del Valle, en el aire del Horcón de Mis Mayores. ¿Sabes cuál es la primera samba? Catamarqueña. Bueno, en realidad es escrita por un riojano, pero... Esta zambita andariega, la Copla del Valle, viene llegando y se mete a la rueda como jugar. llegando y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa. Y el estribillo que era para aprender que a tocar la guitarra era así. No desde ahí mogasta pa' las pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita. Gasteña, mi niña, niña churita. Bailemos la zamba repiqueteada, que allá se oye un bombito por la quebrada, que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelvo a mi pago he de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle. Vengo desde Aymogasta Piriquitas, traigo una flor del aire de la lomita, mamitino gasteña, grita niña churita. Voy a pelar chayando chumau este carnaval. Ramón Navarro fue la voz solista que le puso canto y alma a la obra conceptual Los Caudillos de Félix Luna y Ariel Ramírez en 1965. La hemos escuchado en la horita de música hace un par de semanas, la horita de música del Orcón. Fue también uno de los cantores de Quillahuasi. Hemos tenido bloque exclusivo especial dedicado a los Quillahuasi acá en el Orcón también. Él formó parte del grupo Los Quillahuasi durante su época de auge internacional, de su mayor auge internacional. Fue uno de los que en 1985 dio luz a la formidable cantata riojana. Su compañero fue el poeta Héctor David Gatica, que junto a la quinta esencia del folclore de la provincia, corporizada en su hijo Ramón, Chito Ceballos, Pancho Cabral, Colacho Brizuela y Luis Chazarreta, entre otros. Vamos a escuchar la cantata riojana, no esta original, sino una a partir de intérpretes femeninas, al final de esta emisión del Orcón. Fue quien entregó también como solista discos claves del norte profundo, entre ellos Homenaje a la Tierra, donde el mencionado Ramírez y Domingo Cura lo acompañaron, Arraigo, en dúo con su hijo Ramón, y Tributo a Ariel Ferraro, que además de Navarro Hijo, contó con la participación de su hermano Lucio, fundador del grupo Huerque Mapu. Ya hemos ido compartiendo estos discos, como comentaba, en las horas de música que elegimos en el Orcón. Hoy queremos focalizar un poquito en las canciones emblemáticas que nos ha compartido este maestro folclorista. La zamba a Don Rosa Toledo está relacionada con Chuquis, el pueblo que ha elegido Ramón por legado de su abuelo y padre,

sabia ignoranza che sarà por venire. Sé che también sentirà questa mia ignoranza che sarà por venire. Ay, un viejo caminito la senta. Para cualquiera que llegue a los 90 significa un número, ¿no? No solamente para mí. Y si me preguntan cómo me siento, digo que bien. A veces tengo algún mareo, alguna flojera. Pero es algo más físico que de la cabeza. Puedo razonar, sobre todo cuando hablo de música. Y si me preguntan qué es la música para mí hoy, contesto que ella ya no es para divertirme, sino para emocionarme. Si la canción que escucho no me mueve las pestañas, no pasa nada, afirmaba Ramón. He llegado a la conclusión que mi vida, a pesar de acontecimientos fulerísimos que he tenido que atravesar y prefiero no contar, ha sido buena. La balanza da que he sido un tipo feliz. Como se ve, casi no hace falta empujar con preguntas para que el compositor, cantor, intérprete, que ha nacido el 14 de marzo del 34, se interna en sus historias. Decía, cuento mi vida así, con una nebulosa, porque la viví con mucha intensidad. He andado siempre por andariveles difíciles. Sin dudas, Ramón Navarro es un referente en nuestro folclore. Queríamos homenajearlo, más que nada, para hacer extensiva esta idea de conocer su trayectoria y reconocernos en su búsqueda, que nos ha devuelto expresiones claras de su mirada de la vida a través de sus canciones. Nos vamos a la pausa y ya volvemos luego con el bloque de difusión. Hermosísimo haber podido compartirles y hermosísimo que los reciban en sus casas esta hermosa, importante, casi diría imprescindible historia de Ramón Navarro. Ahí volvemos. Auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají. Carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho pa'l carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Chicha corajuda, fuerte y pulsuda pa'l carnaval. Delivery 3544-557714. Quitucho tras la sierra. y con ají quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Mis seres queridos que al... Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Bueno, estamos de vuelta acá con el horcón de mis mayores. Ha sido hermoso poder compartirles este primer bloque dedicado a la trayectoria de Ramón Navarro. Hermoso, la verdad. Nos parece importante, creo que se ha notado. Es una lástima tener que resumirlo tanto, pero está hecha, como siempre, la invitación a profundizar. De todo modo, también cualquier consulta que nos quieran hacer, ya saben, lo pueden hacer a nuestros teléfonos, por ejemplo, al teléfono de la radio. Ahora le digo el número, cómo es, porque a partir de allí les podemos ir diciendo, bueno, si tienen alguna duda, si no se acuerdan de algo que pasó por el programa, no vamos a tener ningún problema en compartirles algún link o algún nombre que ustedes quieran escuchar. 3544-537-626 es el número de la radio. Repito, 3544-537-626. Y si no, también lo pueden hacer a mi número personal, 3544-650-371. Les recuerdo, mi nombre es Juan Sumaeta, así que se pueden comunicar sin problema. Vamos a presentar la primera canción de la difusión en esta mañana. Chircal nos va a traer esta canción que se llama Madre Baguala. El grupo integrado por Pablo Figueredo, por Víctor El Colo Benítez, por Raúl Bruno, son formoseños y nos van a compartir esta canción Madre Baguala en el aire del Orcom. Chircal. Vengo a cantarle a la noche, voy a cantar hasta el alma. Voy a cantar con mis versos a esa niña enamorada. Y el chircal que se me arrima con su duende, con su magia, ha de quedarse en mi voz, pa' no callar mi garganta. Renace una voz en el monte, coplas de albahaca, parió el carnaval, quiebra el silencio. sentida al cantar. En eco infinito y agreste late de mi sangre queriendo copiar. Llora la pena con el hombre, la misma pena que viene y que va. Hijo soy de tu voz, brazo azul de arena y luz en tu altar que de piedra Pachamama te hiciera pa' cantar. Voz ancestral de los cerros que en mi garganta vuelve a despertar la alegría del vino y el corazón en la boca. Cumple el hombre su destino. Pasaba Madre Baguala, Chircala. Ahora vamos a continuar con el conjunto Vera Lucero. Camino a Tres Palmas se llama esta canción. El conjunto Vera Lucero es, claro, un conjunto tradicional de música litoraleña, la verdad. Un conjunto importante que allá por los años 60 tenían la formación con Argentino Lucero, Eustaquio Vera, Abelino Flores, Arcadio Flores. Y han llevado adelante un montón de músicas que y canciones y chamamés que con el tiempo se han vuelto muy importantes para la tradición de la música ribereña. Vamos a escuchar entonces Camino a Tres Palmas, Vera Lucero. En la tarde de nostalgias recuerdo el pago lejano, mi rancho, padres, hermanos y mil reliquias del alma. Por eso cuando dirijo mis pasos hacia esos lares, afluyen a mí cantares si voy camino a Tres Palmas. Thank you. Pasaba el chamamé, vamos a seguir con Sandra Salido. Es una de las voces más destacadas de la región neuquina, cantora, cantante y maestra de música. Nos va a compartir su canción Donde venga valiendo la pena. Escuchamos entonces en el Orcón a Sandra Salido. Amor de familia. Sin que asome una sentencia, irá y volverá el corazón, tal lo reclama su esencia. Quien no quisiera saber por dónde viene la cosa, sangrando duda viaja el amor la respuesta. Donde venga valiendo la pena, los palos que me queden quemaré. Soplar tenaz y sabia belleza, tal si por viejo pudiera saber que solo eso nos queda. Quien no quisiera saber por dónde viene la cosa, la muerte muere de pena sin que la veamos llorar. Donde venga valiendo la pena, mis flores más preciadas sembraré. Donde venga valiendo la pena, flores más preciadas sembraré. Sin saber de ganar, hasta el final jugaremos, secando nuestros sueños al sol, sin rehuir al entrevero. Habrá razón en tu historia y en la historia de esta tierra, en las crías que sabrán llegar, lo llano y la belleza. Donde venga valiendo la pena, mis versos más sentidos cantaré. Donde venga valiendo la pena, más sentidos cantaré. Vamos vamos a continuar ahora con, luego de escuchar a Sandra Salido, con la música litoraleña de Villa Bertet, Chaco, Emilia Zunilda Aguirre, más conocida como Zuni Aguirre. Ha llegado hace algunos años, varios años ya, a compartirnos toda su impronta de su bella voz y toda su impronta litoraleña, ribereña y el amor por esta música. Luego se ha radicado en Villa Ángela, luego en Resistencia, y ha recorrido con su canto, con su música, con su arte, innumerables fiestas y festivales, entre los cuales se destacan, claro está, el Festival de Varadero o el Precosquín. Y ahora nos va a traer una canción que se llama Rincón de Iguaí. Escuchamos a Zuni Aguirre en el Orcón. Algunas de emociones, otras de dolor y rodeado de esteros, mi guitarra quiere darte una canción. Laguna Fernández pide que te cante cuando un mate amargo me lleva hasta vos. Me invaden recuerdos de tiempos vividos, un humigaíno en tus montes crucé, y de ese momento se quedó en mi alma la quietud, la calma y tu amanecer. Uguay, Corrientes, para que olvidado, las huellas de un carro a fuego marcó el camino triste de tu desarraigo, que con su destierro lastimó al cantor. Muchos han partido y también quedaron los varones bravos que esa tierra dio. No importa la lluvia ni el trueno más fuerte, si al final de todo siempre llega el sol. Petrona Delgado y el Bordilla Mincho vuelven a mi mente y en el diapasón, como los Olmedo, como Pantafraga, como la Rosera de barro y sudor. Ya se va noviembre con la luna llena, Uruguay recuerdo de mi corazón. Y Tati la Virgen, tu gaucha patrona, es más pura y bella en ese rincón. Uruguay, Corrientes, para que olvidado, las huellas de un carro a fuego marcó el camino triste de tu desarraigo, que con su destierro lastimó al cantor. Muchos han partido y también quedaron los varones bravos que esa tierra dio. No importa la lluvia ni el trueno más fuerte, si al final de todo siempre llega el sol. Compositor y arreglador versátil, su trabajo se ha podido apreciar en discos de Garnica, por ejemplo, y participaciones con Peteo Carabajal, Manuel Orellana, Jorge Luis Carabajal, Roxana Carabajal, Colacho Brizuela, cantor multiinstrumentista cordobés Seba Milani. Nos va a compartir para el cierre del Orcón, que ya se nos ha ido como quien no quiere la cosa, Chacarera del Atardecer. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, como siempre, en el 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo. El agradecimiento para toda la gente de la radio y para usted que está del otro lado teniendo este lindo ida y vuelta que es el de proponer y el de ustedes recibir estas músicas, estas canciones, estas historias que se hacen con todo el esfuerzo, pero también con todo el corazón y con todo el amor. Un placer estar siempre desde este lado. Seguimos con música para el cierre. Seba Milani, Chacarera del Atardecer. Hasta el domingo que viene, la alegría y el placer de siempre. Cruzando los montes vengo, ya estoy por llegar, antes que la noche me sorprenda con oscuridad. ¿Qué misterio tiene el monte con su soledad? Solo el que conoce de este modo puede asegurar. Pasar. Parece que hay Salamanca, eso puede ser, porque allá se escucha la carrera del atardecer. Que me deje con esta canción. ¡Uy, tía! Todos los del norte vienen trayendo, señor, cantos y alabanzas que son coplas de la tradición. Ya se han juntado las nubes, viene por llover. Yo sigo cantando chacarera del atardecer.